Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Caras en el 105.0 de la FM. Bueno, volvemos aquí a la sonda. La semana pasada no pude venir por aquí porque tuve un concierto, bueno, cosas que pasan, pero aquí estoy de nuevo con todos vosotros. Y bueno, vamos a empezar hoy con un cantante que se llama Jean Champagne, un bajista pionero de la escena punk canadiense, que bueno, estuvo en muchos grupos, ¿no? Como Ten Nine Hats o Tongu Yu. Pues este año ha sacado un EP con, bueno, dos canciones por cada cara y una se llama Let's Jet. Os voy a poner una canción, a ver qué os parece. Y bueno, me parece que ya empezamos bien aquí en Bacanal Musical porque se nos ha borrado la canción. Bueno, no pasa nada, pasamos a la siguiente y después ponemos la de Jean Champagne. Y el grupo que vamos a poner se llama Chinese Skull, que hace un homenaje al grupo inglés Clarence for Venus, que es la que bueno, que hacen una versión de una canción que suya, se llama Mercury Girl, que es de un LP, se llama Golden Cleaners, de año 1993. Bueno, os pongo ya mismo esta canción y bueno, la bruja vería, sabes que siempre está por aquí danzando. Este Mercury Girl, que os decía anteriormente, es un tributo que hace esta banda a Clarence for Venus, buena banda británica también. Vamos a irnos ahora con lo que tenía prometido de Jean Champagne y voy a poner esta canción Let's Jet, que la verdad que está muy bien. Voy a bajar, no sé qué pasa aquí con el volumen hoy, que está un poco loco, y voy a ponerlo ya mismo. Got it. accidentado, muy accidentado principio de Bacanal Musical, pero bueno, son cosas que pasan aquí con mi querida Burja Avería, los Tractoduendes, que sabéis que son personajes imprescindibles de esta santa casa aquí de Radio Crash, que cada poco pues nos pasa algo, por ejemplo con la antena, que tenemos un problema y por eso no nos podéis escuchar por las ondas, por internet sí, por internet funciona perfectamente. Entonces bueno, ya recibir alguna un correo electrónico y tenía que explicarlo que por la antena tenemos un problema y bueno, estamos a punto de arreglarlo y volvemos a estar como siempre en las ondas en el 105.0 de la FM como siempre. Vamos a irnos ahora con un grupo que se llama The Fictions, un grupo de Toronto, de Canadá, que solo sacan un LP en el año 1980. La verdad que duraron muy poquito, fue del año 1979 al año 1981. Estuvo formado por Vincent Kathik, guitarra solista, William Sherman, guitarra, George Stephens, bajo, Vince Hickens, batería y Tony, este es difícil, Trumut, teclado. Vamos a poner una canción, es que así si os gusta, Dios mío, ¿cómo estoy? Born Was Away, estoy un poco torpe y no sé por qué es. Bueno, cosas que pasan, vamos para allá. Vamos. Tell you a story, got something to say. The frustrated feelings keep getting in the way. I ain't got nothing, how much you gotta pay? Cause I'm just too proud, getting all worked up. Gonna turn it up loud, gonna rock you up. Pressure keeps rising. What keeps me hanging on? The frustrated feels are dragging me down. Wasting my life, I must hit the bar. I tried so hard, you didn't care. Now my yesterday won't wash away, won't wash away. Trying to discover just what went wrong. Your friends sit back, they don't know what to do. They're all getting busy to lend a hand to you. They watch you get hurt, still they walk away. When all the pain is mounted, it won't wash away. Tried so hard, you keep me hanging on. The frustrated feelings are dragging me down. Wasting my life, I'm lost at the bar. I tried so hard, you didn't care. And my yesterday won't wash away, won't wash away. Getting in the way, the pressure keeps rising. I keep hanging on. The frustrated feels are dragging me down. Wasting my life, I'm lost at the bar. I tried so hard, but you didn't care. Now my yesterday won't wash away, won't wash away. A seguir en el año 1980, porque esta canción de Fictions, Once Was Away, pues era aquel año, del año 1980. Vamos a irnos a un grupo, se llama The Skates, esta banda de Nueva Jersey, solo sacan un single en aquel año y vamos a escuchar la canción, a ver si os gusta, que bueno, como siempre os digo, siempre estoy pues buceando por internet, buscando cositas, y esta canción me gustó, es de Can You Tell? Sorry. out of my mind. Hoy está siendo, la verdad, que un auténtico sin Dios, como suele decirse, ya que realmente la canción que acabamos de escuchar es de una banda que se llama Streetlight Interference. No sé qué está pasando hoy, pero me está haciendo todo al revés. Bueno, a ver si nos calmamos, va todo mejor. Y espera, me suena sonar esto. Y vamos a seguir. En este caso, con una cantante, Tamara Berg, que también tuvo una carrera muy larga en esto del rock desde mediados de los años 90. Y en este 2024 ha sacado el álbum Good Times for a Change, que vamos a escuchar la canción Good Impression y espero que no siga la cosa igual. It's not A recuperar la canción que se nos perdió en medio de internet, que apareció otra, que la verdad que es una canción que ya había escuchado cuando estaba grabando el programa, que es muy chula, del 2016, pero no es la que quería poner. También se llama Can't You Tell, y esta es Yas Skates, ese grupo que hacía antes, y lo pongo ya mismo porque vamos, voy a día que llevo. Escuchar absolutamente todos, esto ya es más del año 1980 que la canción que pusimos desde Can You Tell de los Skates, el único single que sacaron este grupo de Nueva Jersey. Y vamos a irnos con un grupo que descubrí, no conocía, que sabéis que lo fantástico de Bacanal Musical es que el primero que descubrí las canciones soy yo. Un grupo que se llama Boys Wonder, una banda inglesa que tiene un solo LP del año 1989, Radio Wonder, que es realmente fantástico. En las críticas que pude leer en internet, pues ellos adelantaron a lo que más tarde sería, pues eso, a mediados de los años 90, todo el éxito que tuvo internacional, lo que se llamó el Britpop. Estos se adelantaron. Y bueno, estaba formado por Ben Anderson, Hagan Jones, Scott Addison y Tommy Johnson. Bueno, voy a poner una canción, a ver qué os parece, si opináis como yo, que a mí esta canción me encantó, Goodbye Jim Dean. A mí la verdad que tiene mucha influencia de los Who, si escucháis el LP, pero me parecen que son muy buenos. que os haya gustado esta canción de Voice Wonder, recomiendo el EP. Radio Wonder se llama, del año 1998. Bueno, vamos a irnos a tierras galesas con un grupo que se llama The Box Club, que desde el 2021 hasta este año han sacado 5 LPs. Vamos a escuchar una canción que se llama We Don't Care About That, que a mí la verdad es que me gustó muchísimo. Como veis, como otras veces, el programa muchas veces lo hago de carácter, pues una década, un estilo musical, y hoy está todo un poquito mezclado, ¿no? Estamos yendo por muchas décadas y poniendo canciones diferentes que yo creo que están todas bastante bien. ¡Vamos! Pa, pa, pa, pa, pa, something about books. Did you see the petrol prices? I'm totally shook. We don't care about that. We don't care about that. Stop talking. Shut up. We don't care about that. We don't care about that. Unrequited love. We'll be right back. Os recordamos que estáis en Radio Crash en el 105.0 de la FM y un saludo muy fuerte a la gente de Radio Para de Nava que también nos escuchan. Bueno, vamos a seguir ahora con el concurso del vinilo del millón de euros. Voy a hacer una pregunta, una canción que pone de los Who, que es muy fácil, es realmente fácil, que acertéis qué canción es. Y ya sabéis, tenéis que contestarme a bacanalmusicalconca@yahoo.es y que el premio es un single, un LP, según estén las cosas, en casa. Además, siempre que oigo esta canción me acuerdo de un programa que escuché hace muchísimos años. Estaba yo en el colegio mayor, con el Jorge Juan, estaba estudiando por la noche, que en vez de estudiar hacía el mongol, porque no tenía otra palabra, estaba yo intentando estudiar, y entonces ponía siempre Radio 3, Radio 2, las que yo escuchaba, y en Radio 3 hicieron un programa especial sobre cuadrofenia. Entonces, ponían pues una canción de la lo que es la, las canciones que iban saliendo en la película a través de cuadrofenia, lo que es el LP, que no es diferente, ¿no? Bueno, es otra cosa, la ópera, y iban haciendo textos en viendo una, poniendo otra. Y fue una auténtica maravilla de programa que hicieron. Fue todo increíble. Pasa que no estudié nada. Bueno, eso ya es otra historia. Voy a poner esta canción que yo creo que conocéis también absolutamente todos, porque es todo un clásico de la historia del rock. A ver. Thank you. que fantástica esta canción de los Who, ya sabéis, bacanalmusical@yahoo.es, bacanalcocan, acertarme cómo se llama esta canción de los Who. Es una pregunta realmente fácil la que estoy haciendo hoy. Bueno, vamos a irnos a la península itálica con el grupo italiano Yuda, formado en el año 2007 y que, bueno, han sacado de 2010 al 2022 5 LPs. Esta banda está formada por Alessio Cataldo, Lorenzo Moretti, Sergio Chiari y, bueno, este nombre se las trae, de Ojiji Damas, no ser italiano, ser de otro lado, porque el nombre, vamos, es rarísimo. Bueno, vamos a poner una canción que se llama Loaded Action, que también me he sacado en este 2024. Como si estáis fijando, este año es mío. Este programa está sacando muchas canciones relativamente modernas. Bueno, también que tres son de este año, algunas de 2000. Como intento hacer, bueno, está un poco actualizado, porque siempre pongo canciones, pues bueno, muy antiguas, claro que me mola mucho, especialmente los 80, que es mi época. Pero bueno, hay que actualizarse y eso se intenta en Bacanal Musical. What your future brings, there's nothing you can find, because it has made you blind. Try to go for the best, but it ends in a mess. But you was new, why can't you let it through? Siguiente que voy a poner, yo creo que es un poco una sorpresa. La primera fue la que la obtuve yo cuando estaba preparando el programa y encontré esta grabación del año 1991 de un concierto que hicieron los Locos en la Plaza de Toros. La verdad que fue todo un conciertazo aquel. Yo no pude ir, pero yo creo que Manolo, por supuesto, no se los perdió y muchísima gente estaba. La Plaza de Toros estaba llena, ¿eh? Estábamos hablando, los Locos. Y te voy a poner lo que es el comienzo del... Lo que es el comienzo del concierto, la canción que van a tocar es Nubes de Tormenta y ya veréis que es un poco emocionante para toda la gente que estuvo ahí, la verdad. De Gijón y de parte del universo, ¡Los Locos! Ven, todo va mal. Pérdidas notables de razón, interés creciente horizontal. Hacia allí van, hacia allí van. Oh yeah. Mis señales en la noche sigue su rastro de luz. Costumbres de club, las nubes de tormenta van invadiendo el azul, se anuncian tu regreso, fin de la huida hacia el sur. Que muy nostálgico, bueno, claro, vamos a decir la formación: Carlos Redondo, voz y bajo; Félix Martínez, guitarras; José Ramón Feito, piano y órgano, teclados; y Félix batería. Bueno, Carlos Redondo se nos fue desgraciadamente en un accidente de tráfico cuando estaba en Felpello, con Igor Medio también, que fue la verdad todo un impacto en lo que es el mundo de la música aquí en Gijón, ¿no? Bueno, también como lo que pasó con Eloy, que hace poco, de música tecno, que lo conocía yo personalmente, que bueno, pues tuvo ahí lo que tuvo el día de Todos los Santos, que pues una pelea y un golpe y se fue, bueno, toda una desgracia. Bueno, vamos a irnos ahora con el grupo, bueno, que hablamos antes, este grupo inglés, Boys Wonder, y voy a ver una canción que se llama Shine On Me, que la verdad, que como os decía anteriormente, pues este grupo me asombró, me gustó mucho, y voy a poner una canción más de ellos, venga. This is a real record. Shines a corner. llegando al final de este bacanal, accidentado bacanal musical. Y la verdad que bueno, pues hemos hablado de muchas cosas hoy, recordando viejos tiempos, poniendo grupos, bueno, que han sacado algo este 2024. Y bueno, pues otro día estaba viendo una película en casa, que se llama Una comedia de la Stasi. Y la verdad que me gusta bastante. Es una comedia romántica, no es de estas para morirse de risa. Sonríes, te ríes algo y está bien. La verdad que los actores están genial todos. Y es de hace un par de años, me parece, la película. Y encontré una canción que sale al final, se canta varias veces y sale especialmente al final, que se llama You and I'm Alone Up in the Skies. Que la verdad que en the skies, digo yo. Y la verdad que me gustó tanto que dije yo, voy a ponerlo para el coche, para bueno, compartirlo con todos mis oyentes, mis sufridos oyentes de Bacanal Musical. If the world was going down today, there's only so much left that I could say. Kiss me now and let me hold your hand. I wanna be with you when it all ends. Dance me to the end of love tonight. You and I alone up in the skies. You and all the things you are to me. Make me wanna say your name and leave. Kiss me now, alright, just let us be. We don't know what's next, but we will see. Dance me to the end of love tonight. You and I alone up in the skies. Left that I could say. Kiss me now, alright, just let us be. We don't know what's next, but we will see. Dance me to the end of love tonight. You and I alone up in the sky. Podrías ver una canción muy bonita, como es la película también, que es una película muy bonita y muy divertida. Está una comedia de la Stasi. Hay que decir que bueno, que el compositor de esta canción se llama Malakoff Kowalski. Malakoff Kowalski escribió esta canción, que también la canta él. Bueno, pues con esto ya me despido de todos vosotros. Ya sabéis que yo soy feliz aquí en esta santa casa, que es Radio Crash. En breve tendremos ya la antena operativa y me podéis escuchar por las ondas. También tenemos un problema con Archive.org, en el cual, pues bueno, nos estamos poniendo en el banco de podcast todos nuestros programas. Yo al final me he cambiado por iVoox para poderlos escuchar mis programas, si queréis, en lo que es la página web de Radio Crash, en Blogger. Y ahí, bueno, pues estoy poniendo la hora porque me cambié hasta que funcione Archive.org, donde habitualmente lo hacíamos todos, porque tuvo un ataque informático muy importante y está inoperativo, ¿no? Bueno, también recordar que tenéis que comprar nuestra lotería. Ya sabéis que tiene varios puntos de venta en la ciudad. A los que digo habitualmente, también está en la cafetería San Rafael, en la calle Manuel Llaneza. Yo creo que es una cafetería muy conocida. Ya sabéis que encima Villa está en La Corrada, en el Rubadú, en la Carnicerías Cuatro Esquinas, la Tiendina, la Quinta Esquina. Y también en la Plaza del Marqués, en el Bar 470. Que yo sepa, esto es lo que hay, ¿vale? Pues nada, me despido a todos vosotros, como siempre, deseándoos lo mejor, que seáis muy buenos, cuidaos mucho. Y ya sabéis que estáis en Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Y espero que los maldito electrodendes no me molesten más. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool?